sabes bailar, ya sabes gozar. Vamos todo el mundo que llegó el original. ¡Sí! Ella es una chica que le gusta bailar. Ella es una chica que le gusta menear. Ella es una chica que le gusta bailar. La chica que le gusta menear. Así me gusta como mueve la colita. Tengo la que tiene la tenis preparadita. Me gusta como mueve la colita. Tengo la que tiene la tenis preparadita. Por eso la vida la llevo con Marina. Bailo la noche entera con mi amiga Macarena. También está Laurita que muestra la tanguita. Que vino con Andrea y ella mueve la cadera. Por eso la vida la llevo. Bailo la noche entera con mi amiga Macarena. También está Laurita que muestra la tanguita. Que vino con Andrea y ella mueve la cadera. Ellas son las chicas que les gusta bailar. Ellas son las chicas que les gusta menear. Ellas son las chicas que les gusta bailar. Ellas son las chicas que les gusta menear. Stop me now.